En la sierra de Morelos, donde canta el mezquite, la avispa ronda en secreto como un susurro chiquito. No es abeja ni se doma, vuela bajo y sin temor, te regala su tesoro, miel morena con ardor. No la saques de colmena, que no vive en cajoncito. Hacen casa en los pirules y en los nopales benditos. Su dulzura es medicina, cura fiebre y mal sabor. Dicen que es voz femenina de la tierra y del dolor. ¡Ay, avispa mexicana! Era reina del panal. Tu miel sabía luna llena y a volcán de pedregal. No la compres en la tienda ni la miras por cristal. Es reliquia campesina del que sabe cosechar. Un Chema la encuentra al alba con humo y oración. Perdóname si te abro, le dice con devoción. La saca con sus palabras, no con ciencia ni motor, y la guarda entre calabras pa' curar tos y amor. No la saques de colmena, que no vive en cajoncito. Hace casa en los pirules y en los nopales benditos. Su dulzura es medicina, pura fiebre y mal sabor. Dicen que es voz femenina de la tierra y del dolor. ¡Ay, avispa mexicana! Negra reina del panal. Tu miel sabía luna llena y a volcán de pedregal. No la compres en la tienda ni la midas por cristal. Es reliquia campesina del que sabe cosechar. Entra al alba con humo y oración. Perdóname si te abro, le dice con devoción. La saca con sus palabras, no con ciencia ni motor, y la guarda entre calabras pa' curar tos y amor. Dicen que esa miel no es dulce, es sabia, es fuerte, es raíz, que es regalo de la tierra pa' quien vive con maíz. ¡Ay, avispa mexicana! Tu colmena es altar, miel de sombra y de mañana, qué difícil de encontrar. Al abuelo, pa' la nana, cuna vieja de verdad, miel de avispa flor temprana, del espíritu ancestral.